tengo los números de la Taylor. Ahorita hagamos, que estábamos hablando eso. De... ¿Números en qué sentido? Tay-Tay. ¿En cuanto a ganado? No. De Tay-Tay. Bueno. Sí. Esta otra cosa. El New York Times me manda Juan Mosquera, el escritor desde... Desde el Reino Unido, medellinense. De Antioquia, Reino Unido de Antioquia. Desde el Reino Unido antioqueño. La comarca. Desde la eterna... Me dice que el New York Times ha publicado unas tablitas que dice que tan grande es Taylor Swift. Tan grande como los Beatles, tan grande como Michael Jackson, tan grande como Beyoncé. Revisamos los números. ¿Y sí? Pues vamos a mirar. A ver, ¿qué dice? Just how big is Taylor Swift in terms of the all-time pop pantheon? Dice que puede resultar imposible hacer una comparación exacta entre la carrera de Taylor Swift y los Beatles o Madonna, Michael Jackson, Britney Spears, Bruce Springsteen, Elton John o su ícono de escogencia de elección. La naturaleza del éxito y cómo se calcula ha cambiado drásticamente con el tiempo. Y pues la verdad es que la forma como un artista puede equipararse según su relevancia cultural es intangible. Entonces, obviamente, las comparaciones son odiosas, sí, total. Pero también a la gente le encanta. Entonces, dice aquí, éxitos en el top 10 de la revista Billboard. Ahora, perdón. Pero es que la se ha medido distinto ahora, se mide diferente, porque recordemos que existen las plataformas. Claro. Éxitos en el top 10. A ver. Los Beatles tienen 10. Ya perdimos. No va a sentir tan mal. Sí, ya vi que nos va a humillar. Dice que me gustan los Beatles, pero siento unión a ellos. Sí, ahí en coges este mi caso. Mano. Totalmente. Taylor tiene 9. ¡Ay! ¿Top 10? En el top 10. Es ¿cómo? Lo que estoy leyendo. Sí, acá. No. ¿No? Solo con genérico? Este disco tenía el top 10. No, pero nunca estuvo toda completa. ¿Cómo así? Pero sí, tiene toda la razón. Hit singles, dice acá, claro. Entre 2006 y 2024. Sí. Taylor debe tener más de... 100. 50, por lo menos. Más de 20 Top tiene. 10, ¿no? No, números uno. Entre 1963 y 1970, los Beatles tuvieron más o menos la misma cantidad de canciones en el top 10. Ya, en años. Dice, números uno. Ahora sí. Números uno. Cuando nos concentramos en los números uno, los Beatles dominan con más números uno que cualquier otro artista, un récord que tienen desde 1965. Oye, eso dice no el New noticia. York Times. Sí, sí, sí. Eso está bien, más que Michael Jackson. Sí. Ventas de álbumes, Michael Jackson o... Taylor Swift. Michael Jackson. El Michael Jasso. Todavía. Muy bien. Tiene más certificados de platino que la Tay-Tay. Bien. Ok. Giras. Ah, bueno, y no hay nada que hacer. Aunque los Rolling Stones, ¿será? Puede ser también. Puedes meterse ahí. No, yo creo que Taylor. Es que esto, con lo que ha hecho con esta gira. Cogimos el récord, ¿no? Lo equivalen o lo equiparan según la cantidad de plata que hace por concierto. Ya. Taylor está haciendo 17.3 millones de dólares por concierto. Por claro. Concierto, una fecha. Por concierto, dice así, Eras Tour through mid November 2023 hasta noviembre de 2023. Esto es la cantidad general por concierto, 17.3 millones de dólares, seguida por Beyoncé. Sí. Sí, ya. 10.4 millones de dólares. Luego está Madonna con 6.9 millones de dólares por concierto. Se lleva más de la mitad. Springsteen hace 5.7 millones de dólares por concierto. Drake hace 4.3 millones de dólares por concierto. Michael Jackson hacía 3.7 millones de dólares por concierto. O sea, perdón, no es mucho, pero es muy poquito comparado con esa máquina. Taylor. El último es Elton John, 2.9 millones de dólares. Es interesante, las tres más taquilleras son mujeres. Sí, sí, sí. Bien. Y premios: Taylor Swift contra Michael Jackson. El mundo. Nominaciones a los Grammy. ¿Quién tiene la mayor cantidad de nominaciones a los Grammy? Michael Jackson. Beyoncé no. Ah, ¿verdad? 88 nominaciones, 32 Grammys ganados. ¿Para qué tiene récord? Puesto número 2 de las nominaciones más grandes en de todos los tiempos. Michael Jackson. Drake. 55. ¿En serio tiene tanta? Y triunfos en los premios Grammy. Drake. Adele. Ah, ok. ¿Triunfos? Springsteen. Ah, bueno, muy bien. Tiene 20 Grammys en el segundo lugar. En el tercer lugar está Michael Jackson. Taylor Swift, con 52 nominaciones y 14 premios Grammy ganados. Cuarto lugar para Bruce Springsteen, con 51 nominaciones y 13 triunfos de los Grammy para Michael Jackson. Está bien. O sea, está en el cuarto lugar el Michael Jackson. No, ya hay manera. Ahí siguen Michael Jackson con 35 nominaciones. Los Beatles tienen 7 wins, o sea, están en el quinto lugar de los artistas que más Grammys han ganado. Y de ahí en adelante, nominaciones a los Grammy están los. Está Elton John con 35, los Beatles con 23, Madonna con 28 nominaciones. Y la última, ¿quién es esta muchacha? Britney Spears. Oiga, qué mal que está Britney, ¿vieron? ¿Cómo? ¿Cómo está de mal Britney? Sigue mal. Que está mal, que está en las drogas mal. Sí. Le leí ayer a TMZ. Y que están preocupados por la plata. Que está, que gasta y gasta y gasta y gasta. Sin mañana. Sí. Bueno, entonces los números de Taylor igual siguen siendo Promedio. Solamente en la gira sí es un monstruo. 17.3 millones de dólares por concierto está haciendo Taylor Swift. No hay nada que hacer ahí, no hay nada que hacer ya. Repetimos, es todo lo que está bien y todo lo que está mal en la industria de la música en la actualidad. Es cierto, pero en los premios y en eso, no, está bien, es promedio. Y estas son las esferas, la élite musical, ahí está Madonna, Beatles, Michael Springsteen, Jackson. Michael Jackson, Taylor, Drake. Absolutamente todos están ahí, ese reporte lo está haciendo el New York Times en la mañana de hoy. Aquí están Louis Tomlinson y Bebe Rexha. Esto se llama Back to You y estas son las mañanas de la X. I know you say you know me well, but these days I don't. Back to You featuring Bebe Rexha. Está Louis Tomlinson en mañanas de la X. The Core es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en el hub audiovisual más grande de Europa en una industria en continuo crecimiento. Descubre más en thecoreschool.com. ¿De qué era que íbamos a hablar? De Lenny Kravitz. Ah, aquí está lo nuevo. Sí, señores. Porque anunció residencia en Las Vegas, en el Park MGM, en octubre 2021. Claro. Ese es el lugar. Que le queda perfecto, no tiene que moverse, ¿no? Ya. Que, ya. Mira, 18. Y si lo mueven, tienen que pagar un dineral más. Una platica, arranca el 18, termina el 25. Ok. Ya las boletas ya entraron en preventa. Sí. Así que eso lo anunció y por otro lado está con música, con canción nueva. Ok, escuchemos lo nuevo. Se llama Paralyzed, veamos. Esto es del álbum Blue Electric Light. A ver. Este es un show que debería volver a Bogotá. Claro. La X chévere. Presenta Lenny Kravitz. Además, ellas son amigos. Puedes hablar con él, ya tienes su teléfono. Hola, ¿qué hace? Y le cuentas. Mira, estamos allá. ¡Ay, feliz cumpleaños! Exacto, sí, vea, precisamente queríamos celebrar los 30 nuestros con los 60 suyos. Lenny cumple 60 años. Este domingo que viene. ¿Ves? Uy, qué rico. ¿Vieron? Hay que llamarlo. Llámalo y le dices, venga, queremos celebrar con usted. ¿Cómo llega uno a los 60 sin morirse? Es una de las... Alejandro, esa pregunta. No, es que tengo la inquietud por Steve Albini. Steve Albini tenía 61, o sea, no... Y se murió. Pues, ¿sabes? Es que cada organismo es tan distinto. Pero divertido. No, mira que al lado, justo veía en mi edificio, hay muchas personas mayores, ese es mi círculo. Y tengo un vecino que no debe, señor. Óyelo, Craig Ross. Ah, bueno. Este es uno de los dúos más importantes de la historia del rock and roll noventero, ¿no? Y se llevan bien. Lenny Kravitz y Craig Ross, amigos íntimos. Existe el amor en las bandas. Óyelo. envenenada, guitarra envenenada. Lindo. Entonces, mi vecino, esta persona mayor, fuma mucho y no ha dejado de fumar. Y tú no le escuchas una sola tos. Mi vecino de más abajo, que tiene menos edad, tiene oxígeno y nunca ha fumado. Entonces, Alejo, hay organismos que sí, eso aguantan no es mucho, como a otros que no. Eso no es una regla universal, eso. Por más que tú te cuides, muchas veces va a pasar esto, y la persona termina con oxígeno, nunca fumó, mientras que el señor que toda su vida fumó, lo sigue haciendo. Ahí está. Esto es... Intentemos llegar por lo menos a los 50 por ahora, Alejo. Ya y casi. Ya ahí vamos viendo. Sí, pues porque es que fíjate que Albini no fumaba, no tomaba. Ahí está. Es que es y tan incierto todo. Sí, quién sabe. Genética. Infartico y chao. Genética. Tantas cosas. Paralyzed, de Lenny Kravitz. Sí, yo no sé, entonces... No hay una clave, no hay una fórmula, no hay una magia. Uno trata de ayudarle al cuerpo. Eso. Ah, eso sí, eso sí. Sí, eso me decía mi jefe en estos días. Uno claro. trata. No trata. Pero si estás a, si pero tienes si que hay un taponcito por ahí. No quiere eso? Colaborar. Ay, sino ay, ¿qué sí puede me hacer? Hacer. Sí, de todas maneras uno empieza como a pensarlo ya. Sí, a pensar en su propia mortalidad con mucha más frecuencia. No, y cuando lo ve a Lenny Kravitz llegando a los 60, ¿cómo está? Es que es increíble. Bendito sea. Muy increíble. O ver a Mick Jagger bailando con 80. Ah, baila Cher, como, se, baila como un señor de 80, pero se ya, mueve. Ya se ve. Pero antes. Claro. Como The Walking Dead. The Walking Dead. Pero mira, Cher, que estábamos celebrando los cumpleaños de ella esta semana. ¿Sí? Jane Fonda, ¿no la viste en Cannes? 86 años. Pero los veo y todos me parecen supremamente operados e intervenidos por la cirugía estética. Todos. Desde, por ejemplo, el único al que, por ejemplo, en estos días estaba viendo a John Bon Jovi. El de sí está grande. John Bon Jovi sigue siendo bonito, pero viejito. Lindo. Viejito pero sabroso. El otro, el Zambora. El Zambora sí se le ve el bisturí. Se ve muy, Botox, muy. A ese se le ve el bisturí. Pero cómo hace de falta ese Zambora en ese grupo, yo. Ave María, qué cosa tan impresionante. Eran los dos. Eran ellos dos. Es muy difícil. Vuelvo y digo, es como separar a Daft Punk. ¿Sabes? Como si fuera uno y quisieran reemplazarlo por otro. Es a Tomás o a G-Man. Es imposible. Eran ellos dos. Entonces, bueno, felicitaciones a Lenny Kravitz, habla con él, dile que queremos hacer una fiesta para sus 60 y nuestros 30 y charlamos. Aquí está Cher, que cumplió años ayer, ¿no? Sí, ¿cuántos? Qué buena es, ya te digo, ya te confirmo, pero vamos a quedar así como, oh por Dios, 78 años, Alejo, 78 años. Uf, increíble. News de César en Mañanas de la X con Uribe DJ. Muy buenos días, ¿cómo estuvo su entrada al edificio? Un poco empolvada. Sí, sí, todavía. Es que resulta que están haciendo unas obras dentro de la ciudad y en el sector de la paralela entre la 85 y Ditula 82. Perfecto. Más o menos. Maravilloso. En la que están arreglando la zona peatonal. Adoquinando, correcto. Y pues básicamente eso está hecho. Exacto. Eso. Sí. Pero va a quedar chévere. Va a quedar chévere. Tiene buena cara. Pinta que va a quedar chévere. Pinta amplio. Bastante bien en realidad. Amplio, sí, se ve que está quedando chévere. Sí. Entonces va a quedar bien bonito, por lo menos este pedazo, de la 85 a la 82. Ya yo, de resto no me le comprometo, no sé cómo esté el resto de la ciudad. Yo me imagino que está muy bien. Yo le soy muy honesto, Uribe. DJ, yo pensé que el cambio iba a ser más radical en términos paisajísticos y me da la impresión de que como que cambiaron el... La losa y ya. No hay más. Es más, pusieron bolardos. Pusieron bolardos para que la gente no pueda parquear, por ejemplo, donde antes parqueaba, ¿no? Hay envidia. Entre esas, la gente de acá. Radio Cadena Todelar. ¿Pusieron que pasto? Se fregó. Pusieron ¿sí? pasto, entonces claro, los que, y sí, no se puede. Ya no se puede parquear aquí. Los que aquí. Parqueaban antes aquí ya no pueden parquear. Bueno, yo nunca parqueé, parqueaban. Yo nunca parqueé ahí, entonces no, no. Andrés se fregó. Sí, yo parqueaba ahí. Andrés se el fregó. El señor Porras. También. No, no, no, todos. Acuérdense que cuando nosotros llegamos la aquí móvil. Sí, bastante vaciados además. Muy vaciados. ¿Te acuerdas? Esa era la época en la que comíamos, desayunábamos perro caliente, almorzábamos huevo y no comíamos. Uf. Bueno, había con qué. ¿Se acuerda había que con qué? Alguna vez dejamos el carro y cuando llegamos no había llantas. Qué. Ahora tampoco hay con qué, pero por lo menos nos organizamos mejor, ya hacemos mercado. Me acuerdo que se llevaban las copas y los espejos. Mire, salimos. A mí me robaron. Sigan. Es que llegaron tarde. Llegaron tarde por el lo que están arreglando acá, entonces les tocó caminar. Les toca hacer como un zigzag ahí porque hay como unas zonas peatonales improvisadas para que la gente dé unas vueltas. Dice sendero aquí. Sí, sendero peatonal aquí. Aquí, por aquí sí. Se puede caminar. Sí, exactamente. Entonces le robaron las llantas. Salimos después de hacer eso que era X360, una vaina no, de esas. No, eso fue un después domingo. Eso fue un domingo que estábamos vine. Trabajando un domingo, estábamos organizando la nueva producción, estábamos organizando el nuevo reloj. Eso estábamos haciendo. O sea, llevábamos 15 días sin dormir, ¿se acuerda? Porque estábamos construyendo, reconstruyendo la X más música. Los dos primeros años nuestros aquí en la X éramos los dos. No había nadie más. No había nadie más. Y ese domingo salimos, además ya mamados claro. de trabajar. Un domingo, y teníamos al otro día que venir temprano. No. Y salimos a las 8 de la noche y están los carros con la. Pero eso sí, muy queridos los ladrones, nos dejaron ladrillos. Claro, claro. Para que el carro no tocara el piso, que me parece un detalle lindísimo. Lindísimo, de verdad, gracias. Los ladrones son supremamente lindos y algunos son. ¿Se acuerdan el del man nos que robaron? Quiso robar al otro porque le faltaba un miembro de su bracito. Imagínate. Entonces. Nos robaron dos llantas, pero dejaron ladrillitos. ¿Y desde ahí no parqueaban ahí? No, nunca más en la vida. Y estamos hablando de hace 14, 15 años atrás. Bueno, no. Entonces esa parte ya no... Luego pusieron... a tu pregunta de si la delincuencia ha mejorado, no, Andrés. Porque a mí también me robaron ahí, no, solo que yo sí seguí. Parqueando. La situación sigue... Fuiste necio. Complicada. No, y pusieron pasto y no hay salida peatonal. Te toca, ¿sabes? Es lindo. ¿Mm? Bueno. Bueno. Sí, pero bueno. Gracias. Se hace falta una rampita ahí. ¿Sí? ¿Para qué? Si ya no se pueden parquear los carros. No, para carros. Uno, peatonal, para salir personas, a la vía. Están en silla de ruedas. Exacto, porque ahora parquean allá los perritos y se convirtió en un... Ese me parece un tema muy interesante, Andrés, ya que lo tocas. Gracias por ponerlo sobre la mesa, Andrés. Álvaro, lo planeé anoche. Siento que esta es una de esas ciudades que no es muy amigable con la gente con discapacidad, la verdad. Y esto sí sería muy chévere que todo el mundo lo tuviera en cuenta. Gracias. Sí, aquí sí. Ya, eso es lo que... Yo creo que aquí, esta es una ciudad, siendo la ciudad que amo... Que amamos, claro. Bueno, la amamos completamente, todas las de la ley, pero no es muy amigable con nadie. También es cierto, sí. Sí, a veces es complicadita. A veces es un understatement. Ay, sobrevive Bogotá. Bogotá es ya ruda. Sabe, y uno empieza a leer desde chiquito, leer cuando pasarse. Y eso que por más que uno lea pero señales, me parece muy curioso cómo uno la justifica de esa forma y la... Para vivirla y no debería ser así, ¿no? Pero fíjese no, usted. No, no debería ser así. En estos días estaba viendo alguna cosa de esas que genera escozor y por lo tanto muchos clics en redes sociales que decía que en Bogotá, a Bogotá viene todo el mundo. Sí. Vienen los paisas y prosperan. Sé. Vienen los caleños, prosperan. Los costeños prosperan. Sí. Pero si usted váyase se va. Uno va a Medellín y lo sacan corriendo. Chao, sí. Lo despachan porque. Chao, Rolito sí. Acá no. Y es como, ok. Va jugando. O Medellín o Barranquillo, Cartagena. Okay, sí. Es que no hay una ciudad que sí, dé más la bienvenida. A cualquier persona de cualquier parte del mundo que está. Pero creo que ese es el problema de las capitales en la mayoría de países. ¿Que reciben a todos? Las capitales ¿será son... Porque sí, pues porque termina siendo, en el caso de Bogotá, yo creo que Bogotá es de la única ciudad del país que no es de los bogotanos. Cuando usted va a Medellín es de los paisas. Barranquilla es de los barranquilleros. Cali es de los caleños, pero Bogotá no es de nadie. Aquí viene todo el mundo. Caramanga es de los... Pero de los bumangueses. Se dice así, Andrés. Bumangueses. ¿Ibas a decir bucaramangueses? No, es que estaba probando. No, Andrés, así Bucaro. No es. Estaba probando. Bucaro, Bucaro. No. No. Sí, el problema es que es de todos, pero nadie la cuida. De todos y de nadie. Sí. Sí. Tommy Richmond con Million Dollar Baby, Uribe DJ, una de esas canciones que se perfila como éxito del verano en los Estados Unidos. Está de regreso el Summer Hit. Sí, y suena tan bueno. Muy bueno. Suena muy chévere, ¿no? Ayer la estaba oyendo otra vez y curiosamente me sonó mucho a Lil Nas X, como a lo que había hecho Lil Nas X musicalmente. ¿Con qué? ¿Con Industry Baby? Con Industry Baby, por ejemplo. O con, ¿cuál es la otra? Dígame otra de... ¿Old Town Road? No, la siguiente. Si usted pone Lil Nas X ahí en el buscador, ¿cuáles le salen? ¿That's What I Like? No, la otra. Industry Baby, Montero, Call Me By Your Name. Montero. Suena a Montero, me suena a Montero, Call Me By Your Name. Sí. Ahorita que empieza a ver. A ver. Qué grande que fue Lil Nas, ¿no? No, yo tengo fe, tiene tiempo para volver. Tiene tiempo, es joven. Sí, yo le tengo fe. Yo lo vi por ahí con Camila Cabello. Ay, no, pero como en tierra solo. Por eso le digo, qué grande que fue Lil Nas. ¿Lil Nas X en tierra solo? Pero pues por estar con Camila Cabello. Solo? Camila Cabello es un... Pero creo que estaba chévere la canción por él. Yo la alcancé a escuchar la semana pasada. ¿Sí? Por él. Fíjate que ahora que hablas de la juventud y eso, ahora que hablaban de lo del New York Times, de los artistas y esa vaina, ahí es donde tiene ventaja todavía Taylor Swift, ¿no? Que sigue viva, sigue haciendo música y seguramente los va a tumbar a todos dentro de muy poquito. No se me parece en nada a Million Dollar. Me da el mismo lugar, feeling. Da el mismo feeling. Okay. Entiendo el lugar, ¿sabes? Pero está bien, si no, pues está bien. Yo me equivoco también. Me pasa muy seguido y lo puedo aceptar. Montero, bien. Call Me By Your Name en Mañanas de la X. Pero bueno, Million Dollar Baby, qué buena canción. Pero claro que ya bajó de los listados, ¿no? Sí. ¿Fue por culpa de quién? De Morgan Wallen y de Post Malone. De Post Malone y Morgan Wallen. Llegó al número uno la canción de ellos dos. Sí. Y en el segundo quedó Kendrick. Y en el tercero está... Ahí está. Ahí está este Million Dollar Baby. Ajá. ¿Cómo es que llama la canción de Post Malone? Se llama I had Some Help. Esa vaina, I Had Some Help. Es linda, es una canción linda. Es un robo. Ay, no, ¿quién? ¿Pero por qué? Es un robo. ¿La de Tom Petty? Es un robo a Tom Petty. Sí. No sé si sea un robo. Es más, pues es que en ningún lado la ponen y la mencionan ni le dan crédito ni nada. Ay. Puede ser un prestamito. ¿Pero un prestamito qué? Estamos sin permiso. ¿Un préstamo a qué interés? No sé. ¿A qué precio? ¿A qué puede costo? Ser alto. A ver, escúchame. Oye. A mí me encanta. A ver. Esta es la de Post Malone. Y esta es la de Tom Petty. Sí, a ver. Qué linda es, ¿no? Es hermosa, ¿no? ¿Podemos dejar la de Tom Petty mejor? Bueno. Vamos. Estas son las mañanas de la X103.9. Aquí está Tom Petty. Esto se llama Learning to Fly. Learning to Fly de Tom Petty. Esto es de su álbum. Don't come around here no more. Into the Great Wide Open de 1993. Ahí está, no me acordaba. Ahí está Don't Come Around Here No More. No. Y no me da pena decir que no me acuerdo. Don't Come Around. Eso es del 80. Don't Come Around Here No More es del 82, por ahí. Es preciosa y el video está inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Es una gran canción para Alex. No, no más acá, suerte. Learning to Fly era uno de esos videos que provocaba la imaginación del adolescente y puberto consumidor de televisión. Uh-huh. En MTV. El video musical era muy sexy. Yo no me acuerdo del video de esta canción. ¿Cómo era? Qué video increíble. ¿Cuerpos? Que era ese. ¿Por qué era? ¿Piel? Porque era sexy. porque era un pelado de 14 años limpiando una piscina. Ajá. Ah, ya, y una señora. Sí, sí, sí. Una cincuentona tomando el sol que iba hasta donde él en unos tacones enormes. Okay. Y le daba un beso. Ah, yo es que juguito. Impresionante, era demasiado explícito. Mucho caliente para MTV, o sea, lo pusieron en MTV un tiempo, mucho, pero ya y tarde, después, seguro. Sí. Yo me acuerdo de esta canción, es como por un video de la NBA en los 90. No jodas. Sí. Y me acuerdo que era con Michael Jordan y le ponían Learning to Fly. Como de promo, al video. ¿Sí? Sí, era un video de la NBA. La NBA. Pero no me acuerdo exactamente bien de todo el video, pero pues... Ah, él era tan fantástico. Ahora te digo, con la nueva canción de Post Malone, ajá, lo quiero ver como un homenaje. ¿Sí? Y me suena lindo. Entonces, si lo hubieran hecho feo, tal vez se no hubiera hecho como... Si lo hubieran hecho, qué feo. La canción de Post Malone y Morgan Wallen. Exacto. Sí, aquí está. A verla. Escúchame. Esta es la de Post Malone. Está aceleradita, sí. ¿Cierto? Está más rápido. Sí. Este es el nuevo número uno en los Estados Unidos y es Learning to Fly. Sí, sí, o sea, 31 años después, Post Malone y Morgan Wallen. Ay, es linda. Es una gran canción. Qué buena voz. Mira esta canción, Uribe DJ, esta canción, sí, en cualquier bar. En todo lado yo. ¿Será? Pero acá en Colombia, no creo. ¿Será? ¿De pronto en el Irish Pub? En un pub, ah, bueno, sí, claro, pero no en cualquier bar, no en cualquier bar. No, usted sabe a lo que me refiero. Ahora sí. Es lindo. Traigan a Posty. Chan, chan, chan, la X na, presenta. Na, na, na, na. La X presenta Morgan Wallen. No, o sea, también, sí, pero no. Habrá 5 boletas disponibles. Un show para 10 personas. Morgan Wallen. Sí, esto. Sí, el problema. O sea, Post Malone, ok. Se puede hacer algo con, sí, Post Malone para el cumpleaños. La X presenta Post Malone. Ok, puede ser chévere, chévere. Pero Morgan Wallen, aquí no pasa nada con Morgan Wallen, porque es que eso sí es como... No, sí, sé. No. Eso es como... No es tan cercano. Sí. No, no, cero. Es que es country, country, country, country. Uf. Ah. Bien merecido ese número uno. ¿Cuántos números uno ha tenido Morgan Wallen en los últimos 6 meses, Uribe DJ? ¿En los últimos 6 meses? Buena pregunta. ¿Dos? Thinking About Me es una... Sí. ¿Cómo te gusta? Y creo que no más. En los últimos 6 meses creo que no más. ¿Seguro? No, no estoy seguro. Es increíble cómo le hacen el feo, ¿no? A Morgan Wallen en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por republicano y por... Sí, además fue bien problemático con el último álbum, ¿no? ¿El último álbum, no? Ah, no, ese no, fue el Stick Season el que tuvo problemas. Ese es Noah Kahan. Ese es de Noah Kahan, sí. ¿Se parece? Ah, sí, todos son como de la misma camada. No, pero el disco de Morgan Wallen es demasiado. El disco del año pasado de Morgan Wallen es muy chévere. Que lo banearon en los Grammy, ¿no fue? Sí, señor. Hablábamos. No, en los últimos 6 meses no ha tenido ningún número uno. En el ventas, último, el en último álbumes... número uno que tuvo fue Last Night y fue el año pasado. Ah. Pues como artista principal. Aquí está como colaborador. Sí, entonces, claro. Entonces, número uno es de Post Malone, no es de Morgan Wallen. Pero es número uno por Morgan Wallen. Pues sí, ay, pero la canción, claro, es de Post Malone. Pero mira. Pero la canción es de Post Malone. Entonces, sí, pues. Pero es número uno porque Morgan Wallen está en ella. Claro, pero legalmente y en listados, el número uno va para Post Malone. Ahora, sí, la pregunta: en esta colaboración que hace él también con Taylor. Ese es de Taylor Swift. Es que si hay, yo creo que es imposible no tener un número uno cuando tienes o a Post Malone o a Morgan Wallen en una canción. Oye, Post Malone, así. Qué buen último año que ha tenido Post Malone, ¿no? El hombre, sí, andaba como medio quietico en sus vainas y el último año ha sido fantástico con las, sí, colaboraciones que ha hecho. Me cae muy bien. ¿Ah? Dial Drunk. Dial Drunk, por ejemplo. Claro. Está bien. Pero siempre, ¿no? Siempre, el posti donde usted pone al posti y pone la bala, ¿no? Sí, es muy parecido a lo que pasaba con Bieber en algún momento, que donde usted ponía a Justin Bieber, ¡pum! Éxito. Y fíjese que el comienzo de la carrera del posti es con Bieber. ¿Se acuerda? ¿Cuál fue la canción? Déjà Vu. Ah, es cierto. ¿Se que la presentamos en comité? Que nos dijeron que sí. No. Es que no. Ay, no. No, eso no. Y sigue siendo la muy joven. La presentamos en comité. Esta fue la primera que presentamos de Post Malone aquí. Nos dijeron, ay, ¿qué es eso tan maluco? Sí. ¿Quién es ese? Ay, mira. Uf. Véalo. Con el Vibes. ¿Qué año es esa? Es como del 2016. Y se acuerda Oribe DJ que cuando fuimos por esa época a Lollapalooza, había como 80,000 personas viendo a Post Malone. Eso era una bestialidad. ¿Se acuerda que no logramos entrar? Nos tocó hacernos atrás porque no hubo cómo meterse en esa pelotera de gente. Cuando ustedes contaron, me acuerdo que hablaban que estaba haciendo mucho calor. Ese fue el mismo año que estaban los Peppers, ¿cierto? En Lollapalooza. Sí. Es que también fue otro desmadre. Y nosotros todos ya, esto es tan bonito. Mire, y no dejaron que entrara. Y mire, esto tan bonito. Buena canción, buena musiquita para la emisora. ¿Cómo son estos? Sí, la verdad, sí. Oscuros mundos. ¿Ah? Eso está chévere. Nosotros todos emocionados. Es que ay, no, esto entra fijo. Y no. Es como una baladita trap. No, y era también. ¿A trapear? ¿Así? Uribe, creo que no nos dejaron ponerla porque no era número uno, ¿cierto? Porque nunca alcanzó como ningún top. Sí, no me acuerdo, o sea, por como, qué fue, pero pues, por necios, ustedes son muy necios. No, es como que si no fuera por nuestra necedad y nuestras peleas, no hubiera pasado nada en estos 14, 15 años. Darnos en la jeta. Ahora, si después de lo que estoy hablando acá mañana no me oyen, ya saben por qué fue. Ya mañana no estoy aquí. Ya saben. Estás en nuestros corazones. Sí, me siguen queriendo. Siempre. Recuérdame. Mañana es en la X139. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar. Y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada. Hecho para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos. O conoce más en kia.com.co. De un Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Sí, es muy interesante el fenómeno de Post Malone en Estados Unidos. Es muy además, interesante. Queridos, es por olas, además, ¿no? El va y vuelve. Pero cuando, de hacerse, sí. Pero cuando llega, arrasa. Como es una ola en el mar. Siento que no es quemón, no quema las cosas. No es. Sí, sabe no cuándo alejarse, cuándo volver. Saturado. Él va, viene, suena lindo, sabe con quién juntarse. Es un buen punto porque la mayoría de figuras del pop tienden a cansar, ¿no? Pasa con. Sorry con los fanáticos de Taylor Swift, pero pasa con Taylor Swift, ¿no? Ah. Lo que pasa es que cuando usted es fanático enfermo no le cansa le nada. Sonar, exacto. Y si le cansa, pues ya lo disimula. Ya no es. Lo disimula. Y también no, él sabe cómo tomarse su tiempo. Va, viene, colaboración, hasta chévere. Estas son mañanas de la X-139. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de videos sexys también, porque estábamos hablando de Learning to Fly, ahora que estábamos hablando de la nueva canción de Post Malone con Morgan Wallen, y seguiremos hablando de videos que en la década de los 90 fueron bien provocativos. Problemas del primer mundo. Esa no era. Las mañanas regresan en segundos. Esta es mi parte favorita de esta canción, Uribe. ¿Cierto? El final es fantástico, después de la pausita. Y es cortico, yo hubiera querido que durara más. Un poquito más. ¿Esto lo grabaron en Rusia? ¿El video? No lo grabaron en Rusia, pero hacía alusión en aquel momento, hacía alusión como a la Unión Soviética. ¿Pero el video no es en el Kremlin? No, el video es sobre una pantalla verde, ¿se acuerda? Pero es que todo... son como chicos, casi, es como... Desfilar, como un desfile. Sí. sí, hay unos pedacitos, pero yo no me acuerdo ya, ya me confundí. No te confundas. No, ¿pero por qué me hacen ese eso? Video era en el Kremlin. Entonces, no, ¿cuál sí, era el no, video? ¿Cuál era el otro video del Barry en el que salían ellos con sus gorritos raros, pero como con algo animado atrás? Can you forgive her? ¿Será ese? No sé. Estoy confundiendo con ese de pronto. Okay. Te tengo videos sexys de la década de los 90 después bueno, de haberle bien. Contado la historia de Learning to Fly. Muestra. Este fue otro. Es que era el filtro, ¿no? Era el filtro también. Era blanco importante. Y negro, era como medio, medio sepia, ¿no? Como azuloso. Sí. No. Wicked Game. ¿Cómo era que se llamaba ella? ¿Helena Christensen? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es una cosa hermosísima. Estos eran los videos que pasaban en VH1 después de las 12 de la noche. Y a volar la imaginación. VH1 After Dark. Sí. Sí. Qué gran canción. Oh. Sí, es que además es una canción rarísima, ¿no? Pero es alguien que él no creo que conoce. Parece, parece Johnny Cash a momentos. Oh, sí. Claro, tiene esa onda. Tiene, tiene el country ahí metido. Sí. ¿Listo? Eso, ese gallito, claro. En Hawái, en Hawái lo grabaron. ¿Ah, sí? Okay. Videos After Dark en las mañanas de la X. Elena Christensen era ángel de Victoria Secret, Secret, ¿no? Tenía uno la impresión de que Helena Christensen tenía los ojos como morados. Azules, así tenía un filtro raro. Yo me acuerdo. Oh, ya sí tenía los ojos claritos, claritos, súper europea. Linda, linda canción. Danesa. ¿Danesa? Danesa. ¿De Dinamarca? Ah. Sí, ella fue. Ella fue ganadora de Miss Universe Dinamarca. Ah, fue oh. Miss Universo Dinamarca. Ah, fue Miss Dinamarca. Sí, pero le llaman Miss Universe Denmark. Claro. Entonces, pues. Guapa. Seguro concursó. ¿Contra quién peleó? ¿Sofía? ¿Carolina? ¿Paola? Ella hizo parte, fue la representante de Dinamarca a Miss Universo en 1986. Ah, no, estábamos muy chiquitos. Susana Caldas. Susana Caldas Lemaitre. Que se hizo en Panamá. En Panamá se hizo ese Miss Universo. ¿Ya era de Trump? No, te imagino. No. Sí, no. Pues es que eso siempre había sido de semana, ¿no? ¿Eh? Creo que ahora es que no es. Sí, no, ya no. Le ganó Miss Venezuela en el 86, Bárbara Palacios. Ah. Las venezolanas sí que han ganado Miss Universos, ¿no? Unos troncos. Sí, claro, claro. Shish. ¿Estás mañana muy informado, Andrés, de Miss Universo? Acabo de buscar. Ah. Honestidad ante todo. El GPT. Muy bien. Son las mañanas de la X-139. After Dark. ¿Cómo era que se llamaba la franja de adultos de Cinemax? Sí, After Dark. Ah, si no. ¿Ah, sí? Friday After Dark. Sí, no, sin otro nombre. ¿Sí? Hot Nights. No, no, no. Max Hot Nights. ¿Qué cosa? La parte de adulta, no sé, pero de Cinemax. Uno se hacía el dormido y uno miraba. Los por otro lado. Emanuel era terrible. ¿Qué más videos sexys había en los 90? Le tengo el siguiente. A ver. Se los ponían todos en bloque. Claro, sabían cómo era la buena. En Frecuencia Latina daban también la serie rosa. ¿Pero por qué, Dayan? ¿Qué necesidad hay de irse para allá? Que yo caí ahí. ¿En la serie rosa? Ay. Esa no me tocó. Y claro, Frecuencia Latina. Perú. Será peruano, ¿cierto? Sí, Frecuencia Latina Panamericana. Sí, claro. Y en Brasil era Bungie o Global y también hacían... La Feticheira. Nos estamos yendo por un hueco cada vez más hondo. Sí, esto es... Sin fondo este agujero. Hoyo negro. Estamos hablando de la televisión que se veía en ese momento. Qué sexy que era la Feticheira. Pero, ¿era un hombre o era una mujer? No. Nunca lo sabremos. Es una magnífica pregunta. Por favor, averigua. Nunca lo sabremos. Feticheira. Ligue ya, te estoy inspirando. Decir feticheiras. No, estoy perdido, pero... estoy perdidísimo. No sé qué era la feticheira. ¿No? No. No puede ser. No, no, sí puede ser. No tengo ni idea. ¿La chicholina sí sabes? No sé de qué me están hablando. La chicholina. Yo sí sé quién. ¿Usted se acuerda de Breathe, de Faith Hill? Ese video era súper sexy. Mire, este era el otro de los 90 que decían que era muy sexy. Ah, claro, George Michael. Michael, claro. El viejo George. Que se iban quitando la ropa. Naomi Campbell se metía entre un saco de malla y la cámara se metía con con ella en el saco. Estuviera Naomi Campbell. Freedom. Sexy too. Freedom 90. Estaba también Cindy Crawford en este video. Sí, estaban todas las modelos de la época en este video. ¿Cuál era el de Aerosmith con Alicia Silverstone y la hija de... Crazy. ¡Oh! Esa es una cosa muy loca. Ajá. La Silverstone con Liv Tyler. Sí. Que también, en Amazing Crane. También no, salía... Crying. Pero Crane. Alicia Silverstone salía en Amazing. Y en Crazy salían las dos. Uy. Que se escapaban del colegio. Esta canción se llamaba Freedom 90 porque ya había tenido una canción llamada Freedom. Con Wham. Uh-huh. Ah. Esta es chévere. Este era sexy. Muy bien, muy bien, muy bien. Videos sexys. ¿Se acuerda de algún video sexy? Cuéntenos, ¿no? Ya que anda por ahí en redes sociales. En Avance se llama Noche Privé y en Cinemax. Noches de Clímax. Noches de Clímax en Cinemax. Okay. A mí sí me parecía sexy este video, pero lo más sexy del video para mí... A ver, dígalo. Era el CD player. ¿Lo que había en él? Era el reproductor, era como filmaban el reproductor. La cámara se acercaba como a una velocidad medio... ¿Cómo se dice eso? Como medio frenética, como vertiginosamente al aparato. Y estaba el CD, estaba la cajita del CD sobre el reproductor y alguien cogía el CD y uno veía la portada de Listen Without Prejudice y uno veía ese disco ahí sobre ese CD player y uno decía, quiero tener ese disco. O sea, estaban todas las modelos de Victoria's Secret, pero de todas formas cada cual se enfoca en lo que le llama la atención. Uno ve lo que quiere ver. Ese video lo hizo David Fincher, ¿no? Ese sí, lo dirigió David Fincher. Sí, ese, y lo hizo después de Vogue, si no estoy mal. Sí, pero al ladito, casi que pegaditos. Y salía el disco y lo abrían el reproductor y uno decía, quiero ese CD player en mi casa. Y ponían el CD player y no sé cómo hacía Fincher, pero se metía dentro del CD player, entonces se veía el láser pasar tan y golpear el espejo del CD y uno decía, ahora me va a tocar volver a ver ese video porque yo no me acuerdo de eso. Yo estaba muy concentrado en las modelos. Sí, adolescente, sí. Era mi pubertad. Estoy pensando, sí. Sí, yo sí decía, ¿qué es ese CD player tan bonito? Justify My Love también, ¿cierto? Justify My Love hacía parte también de este bloque de videos After Dark. Porque también era blanco y negro. Aunque ese sí, yo creo que ese sí les tocó como ponerlo en Playboy y esas cosas porque en... ¿Cuál? En MTV. Justify My Love. Ah. Porque en MTV sí lo prohibieron. Censuraron. Ay, mira. Esa es de Lenny Kravitz, ¿no? Sí. Esa canción. Sí, sí, sí. Pues qué rico Lenny Kravitz. Calma, calma. Agüita. Está bien. Bueno, muy bien. ¿Han dicho algo de momentos de entretenimiento? Sí, sí, sí. ¿Qué han dicho? Pero ya, voy con arroba la X más música. Me asombra lo buen bajista que era este tipo, ¿no? Qué bien tocaba el bajo George Michael. ¿Eso lo tocó él? Claro, ¿sí? Todo lo hizo él. Este disco lo hizo todo, la guitarra, la batería, también, el bajo, no, sí, no, todo esto fue él. Lo amo mucho. Mira, dice Sailor, ¿se valen libros? Claro que se valen libros. Acabo de leer un libro que se llama Tan poca vida y lloré mis ojos. Aún no me recupero. Pasa, pasa. Laura dice, cuando entré al Teatro Bolshoi, y se apagaron las luces para empezar la obra de ballet, El Quijote. Tiene que ser, tiene que ser. Sí, conmovedor. Tiene que ser, tiene conmovedor. Mónica Forero comparte una foto contigo y con Uri y dice que ese es un momento conmovedor del entretenimiento. Oh, vaya, pues que gracias. Oh. Uribe DJ, ¿cuál es? Qué pena que disculpe lo poquito. Perdón por tampoco. ¿Cuál es su momento favorito del entretenimiento? Conmovedor, que te conmueve. Personal. ¿Personal? Los Golden Globe Awards, claro, de 2020. Yo nunca había estado en... No, nunca me había sentido tan famoso. ¿Bendecido? Sí, no. ¿Con no quién fue que orinaste al lado, perdón? Con... a ver, no, pongámoslo en contexto. Eso no es como lo estás diciendo. No, no. Pero sí, van a ver que sí es como lo estoy diciendo. No, no, pues, no, ¿con quién fue que orinaste al lado? Suena muy feo. En una fiesta. En una pausa de la ceremonia fui al baño. Fui al baño. Exacto. No, pues fui al baño, punto. Fui al baño. Y entré, y al lado mío, Jared, ¿no? Estaba Joaquín Phoenix haciéndolo, estaba en el de al lado, con su Golden Globe ahí encima. Y yo, ¿qué? Ya. No le puedo creer. Entonces, pues sí, volviendo a Diana, pues sí, en una pausa comercial de los Golden Globe, oriné al lado de Joaquín Phoenix en el baño. Ya. Creo que mi momento favorito de esa noche fue cuando estaba al lado de... Es que decirlo suena como no, tan... No, dilo, tranquilo. Es que suena tan pretencioso, dilo. Pero ¿qué hago si fue verdad? No, bien pueda. En la barra, exactamente codo a codo con Charlize Theron esperando normal. Un trago. No le puedo yo sudaba, yo... ¿Pero qué pasó? No pasó nada. No, pues ¿qué iba a pasar? No, ¿qué iba a pasar? Él sabe comportarse. No estoy hablando de que le haya dicho, sino que lo volteó a mirar. ¿Qué me iba a voltear a mirar a mí? ¿A su favor me pasas a hacer billetes? Exacto, señor, tráigame otro trago, algo así. Vea, ¿qué me pasó curioso? ¿Qué me pasó curioso esa vez? Esa vez, lo de Charlize Theron al lado de... Me estrellé de frente por andar pendejeando con Kate Beckinsale. Me estrellé con ella. ¿Es bajita? Es bajita, pero ella usa como plataformas altas, y se ve más alta. 51 años está, vea, divina. Okay. Divina. ¿Qué más? No, ya todo. ¿Cómo? ¿Foto con de Joaquín Phoenix? ¿Eso es en otro lado? ¿Qué? La foto con Chris Evans es en otro lado. Esa fue ahí también. Chévere. Esa fue ahí también. No, claro, con no, Taika no. Waititi, con un poco de gente, ¿no? Con Acheta Ponguera, está cool. No, ese, yo diría que ese, pero sí, para mí y, hasta ahora. Y la vara está alta, su vara está alta. Es un momento del entretenimiento bien importante. Mis experiencias personales. Canciones sexys after dark de la década de los 90 a propósito de Learning to Fly de Tom Petty and the Heartbreakers, que sentimos nosotros que inspiró el nuevo número uno en los Estados Unidos de Post Malone con Morgan Wallen y que tiene un video bastante sexy. Caímos en ese hueco profundo y aquí está Justify My Love de Madonna. De esto es que la colección Inmaculada. Qué rico. Sale. Sale, ¿sí? Ahí sí. La letra, todo. O sea, la colección Inmaculada era un grandes éxitos. Era un grandes éxitos, correcto. Porque Justify My Love era la canción nueva que venía ahí. Porque acuérdense que usaban los grandes éxitos para meter una o dos cancioncitas nuevas por ahí. No, y de hecho lanzaban una canción también al revés para promover el grandes éxitos. Ah, bueno, también. Sí. Correcto. Eso es correcto. Es que esa colección inmaculada no tiene canción mala, es una bestialidad. Eso es uno de los discos más importantes de todos los tiempos, ¿no? Y yo creería que es el grandes éxitos más importante de todos. ¿Será? Yo sí creo. Uy. ¿Por encima del grandes éxitos de The Eagles? Es una buena pregunta. Yo sí creo. Sí, yo sí creo. ¿En ventas? Sí, porque Madonna más popular. ¿No en los Estados Unidos? ¿Cuál? ¿Que los Eagles? No sé. ¿En ventas? No lo sé. I don't know about that, my friend. Voy a investigar porque a ver, yo sí creo que el grandes éxitos de la colección Inmaculada de Madonna puede estar o puede ser el más importante. Pero ya le voy a buscar. ¿Cuántos discos fue que vendió el grandes éxitos de The Eagles? ¿Como 50 millones? No sé. ¿En 3 años? Estoy buscando en este momento. Justify My Love y Rescue Me eran las dos canciones nuevas que se promocionaban en la colección Inmaculada. ¿Qué canción, Rescue Me? ¿Ustedes se acuerdan que esta modelo checa, que fue muy importante, Paulina Poriskova? Uh-huh. ¿Te acuerdas de Paulina Poriskova? No. No puede ser. 11 veces platino. La colección Inmaculada. Ella estuvo en Drive to the Cars. 11 millones de copias vendidas. Sí, claro, que le gana de Eagles. Solo en los Estados Unidos. Sí, de Eagles gana. De resto, en casi todo el resto del planeta, de países del mundo, fue 2-3 veces platino, 4 veces platino, 5 veces platino. Sí, si usted lo mide en ventas, por lo que vimos la semana pasada también que publicó Apple Music de los discos más vendidos, el grandes éxitos está allá arriba como el grandes éxitos más vendido de la historia. Entonces, a nivel mundial, 30 millones plus, o sea, más de 30 millones de copias vendidas de la colección Inmaculada de Madonna. Son mañanas en la X-1039, esto es Phoenix. Thank you de Dido en las mañanas de la X. Decor es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en el hub audiovisual más grande de Europa en una industria en continuo crecimiento. Descubre más en decorschool.com. Óyame, la revista Time dice que la bebida hidratante más hidratante de la historia y de comprobada hasta el momento es... El agua. No. No. Bueno, esa es mi opinión. Y debería hacerlo. La leche. Leche. Es correcto. ¿What? Ya lo había dicho yo en este programa hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Ah, Andrés. O sea, está diciendo, nos chivió Andrés. Pero hace rato. Ajá, ya. ¿Te acuerdas qué pasó con el pan de bono? Igual, él llega antes. La bebida hidratante, Andrés, más. Pero es que, claro, no. ¿Qué pasa con el agua? El agua hidrata, pero por muy poco tiempo. Uh-huh. La leche. Las otras bebidas hidratan por más tiempo. ¿Cómo estamos con el consumo no sé, de leche, Uribe? No DJ? Por eso deberíamos tomar hoy malteada. ¿Cero lácteos? No, ¿lactose no, intolerant? No, lácteos, pero a mí el queso me gusta. ¿Sí? Hay quesos que me gustan. Queso de cabeza. No, señor. No es el queso de cabeza. No, hombre. Es agradable, eso sí es desagradable. ¿Qué? ¿Sí? El queso de cabeza. Ah, no, es que eso, yo no sé ni por qué le dicen así. Porque parece un cerebro congelado. Yo les podría explicar, pero ustedes... No, deje así. No, además vamos a almorzar. Sí, no. No, yo quesitos. ¿Yogur? El yogur griego me gusta, sí. Pero es como kumis. No, Dayana, ¿qué estás diciendo? Ah, qué ver. La malteada. ¿Leche no? No. Entera, ¿no? Lactosada. ¿Pero antes consumía leche? Claro, consumí leche mucho tiempo, seguramente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por eso bananito? Es tan alto. Yo me quedo así. Puede ser, no lo sé, no creo, la verdad. No, Leo, yo tomaba mucha leche y mira, un chichón de pie. ¿Ah, sí? Entonces no tiene nada que ver. Realmente sí, no tiene nada que ver ya. Es el tamaño del bolarrito. A mí siempre me decían. Acabas de confirmar que no tiene nada que ver. ¿Y la leche lo hacía crecer? Sí. Sí, pero no es cierto. Y que los huesos fuertes, Uribe, el calcio. Ah, eso el calcio. Sí, eso sí. No, nosotros... ¿Se supone? Mira, hicimos todo para ser altos y no lo logramos, que fue tomar emulsión de Scott natural, más rica. Jugar baloncesto. Y no pasó, yo era alero. Yo jugué baloncesto. ¿Y qué pasó? Cuando pelado. Él creció. Llegó un punto de... ¿Quiebre? Quiebre. De quiebre. De rodilla. Y vida. y lo abandoné. Abandoné el baloncesto. Yo abandoné el baloncesto como a los 18, 19. Ok. Ah. ¿Ese fue el deporte que practicaste en el colegio o no? Sí. Tenía selectiva. Sí. ¿Tú qué escogiste en el colegio para practicar deporte? Ninguna cosa. Yo no mentira, Andrés. Yo jugué mucho fútbol. Fútbol, fútbol, soccer. En el colegio. Okay. Ah, viste. En selección y todo. Selección. No, a ti no te pusieron a escoger. Yo llegaba al aro. Arte, yo llegaba arte, al aro. Deporte, yo me fui por la música. A mí, yo ese era pero usted, época chévere. Yo llegaba al aro y clavaba. ¡Pah! Claro. ¿Hacía slam dunk? Sí. ¿Tú qué escogiste? Voleibol. Yo era bueno en 6. ¿Y qué pasó? Centro. Ya me cansé. No, tú sabes que yo soy pésima para el deporte. Desde, o sea, ¿no? De chiquita sí corría mucho, yo era como Forrest Gump, iba para todo lado corriendo. En el colegio, en atletismo. Era buenísima, pero en el colegio con las pruebas de resistencia me mataron el amor por el deporte. Yo creo odiaba. Que eso fue lo mismo que me pasó a mí también en el ¿viste? Colegio. El test. Todo el tema a mí, yo le hago todo el ejercicio que quiera. Desde o sea, Cooper. Pero a mí eso. El cardio a mí me mata. No le puedo creer. El cardio me agota muy rápidamente. Las pesas y esa vaina, bien, sin problema. Resistencia, te gusta. Pero el cardio, la trotadora y eso es la bicicleta me cuesta más. No le tengo cariño. No tengo cariño. Entonces me, como que me desespero más rápido. Se le hace, pero me desespero más rápido. ¿Cuánto está haciendo de cardio? Como media hora continua. Harto. No, estoy entregado. Estoy entregado. Quiero llegar como Lenny Kravitz. Damos fe que está juicioso. Quiero llegar como Lenny Kravitz. Yo quiero ver eso. ¿Cuántos que cumple Lenny? ¿80, 90? 60 el domingo. 60 años este domingo. Yo quiero ver eso. Voy a poner fuerza. Esa vaina. Apóyame. Entonces, sí, no, Alejo, me mataron el amor por el deporte en el colegio, por esas pruebas. Y ya no quise saber nada después, hasta ahora que estoy retomando en caminar y bicicleta. Yo como me arrepiento de no haber seguido haciendo deporte y de haber hecho un deporte con más juicio de pelado. Yo también. Sí, uno se arrepiente de eso. Uno se arrepiente ahora. Mucho de eso. Que haber seguido. Puede todavía. Ah, no, yo todavía, yo hago ejercicio todos los días, pero... Andrés, acá somos deportivos, pues, entre comillas, porque tratamos. Andrés hace tratamos, tenis, tratamos, tú tratamos. Haces todos los días todo. Entrenas. Andrés hace levantamiento de panes. Álvaro también. Intento caminar. Catalina entrena. Yo estoy entrenando fuerte. No, sí. Todos acá estamos como juiciosos. Claro, porque ya ahora. Notamos nuestra propia mortalidad. Sí, ya. Ya la pesadez se siente, cierto. Entonces uno le colabora. Sí, es cierto. Nos enfrentamos a la propia mortalidad. Entonces leche no. No, yo corté la leche hace un buen rato. Ok. Sí. Razones puntuales. Por un lado, no me caía bien. Sí, el tema digestivo. Sí. Y por el otro, pues... No te hacía falta. Es que en teoría la leche no le hace falta al ser humano después de su época de lactancia normal. El ser humano no debería tomar leche. La leche funciona en la época de lactancia y es la leche materna. Lo otro, si uno lee históricamente artículos y todo el rollo, está muy ligado con la industria de los lácteos y el desayuno y los cereales en los Estados Unidos. De ahí viene el consumo de leche masivo en los seres humanos. Realmente es más un invento para el desayuno y acompañar la industria del cereal que realmente una necesidad. O sea, vital, pues. Sí, no. Y, no, y no la es. Malteadita. Echamos malteada hoy. No, hoy no va a tomar malteada. No, es como no los viernes. Bueno, está bien. Lo que pasa es que pues, seguramente allá afuera este pendejo, como que la leche, que... es que es muy complicado porque es que eso es como hablar de religión, es muy difícil. ¿Sí? ¿Le parece es que es hablar como hablar de religiones? Hoy en día el tema de hablar de alimentarse profetas. Bien y toda esa vaina, ya nadie cree en nada y todo el mundo cree en todo. Entonces es muy difícil porque hay mucha gente diciendo cosas buenas, hay mucha gente diciendo cosas malas y todo el mundo le cree a todo el mundo, entonces es bien complicado. Ajá. Pero lo que yo sí creo firmemente, sí es después de haber leído muchas cosas, es que realmente la leche como tal, uno no debería, uno toma leche cuando se está alimentando de bebé, después no debería. Ah. Ya. Yo siempre he pensado que la leche es un gusto muy personal. Que es un gusto más que una necesidad. Porque a mí nunca me gustó. ¿A ti nunca ni con nunca, bocadillo? No. ¿Pero le daban en la nunca casa? Nunca pudieron. Lo intentaron. Lo intentaron y nunca pudieron. La detesté desde. ¿Y las malteadas? La malteadita sí. La malteadita sí le consumo, el yogurcito le consumo, el heladito le consumo. Es consumidor de leche por secundario. Es un consumidor social. Ahora, fíjese, habiendo sido un fan del queso durante mucho tiempo, ya no lo extraño ni me hace tanta falta. En realidad, claro, lo disfruto. Me parece a veces hasta medio lujoso el queso, ¿no? En cualquier presentación, campesino, gouda, mozzarella, provolone, pera. A mí sí, todos los quesos madurados me encantan. Eso pero me parece lo máximo. Pero ya no son, es decir, como este lujo que puede llegar a ser el queso, incluso hasta en un sándwich o en una hamburguesa, no es algo que me parezca particularmente sabroso. ¿Pero porque le empezó a caer mal o...? No, simplemente ya. Porque comí... Sí, es un poco como mucho. El pan. Ay, no, se metan ahí. Nunca más volví a comer el pan, nunca... Es decir, entiendo la importancia que tiene el pan culturalmente hablando. He comido 8 panes este fin de semana. Pero a mí no me gusta el pan. Tan rico que es. Sí. No me gusta, sí, ¿no? O sea, que con chocolate caliente. Sopita. Que con la sopa. Y el olor, no. ¿Sabe que no? Es un tema muy difícil de hablar. Sin comer, además. Hay mucha gente. Controversial. Es controversial, es bien controversial porque la gente no puede aceptar que el pan. Que a alguien no le guste el pan. Uy, qué rico es. ¿En serio? Qué rico que... es. No, pues yo veo que en redes sociales está bastante aceptado el tema de que el pan no es bueno para la salud, ¿no? Dicen. Pues a ver. Es complicado. Todo lo refinado. El gluten es complicado para ciertos organismos. Hay cuerpos que no lo reciben tan bien como otros. A mí me va bien con diferente. El pan. Sí, pero de todas formas, en general, o sea... Es que generalizar todo, también es difícil. Siempre. Es que todo depende también de la cantidad, ¿no? Todo depende de como de la dosis que usted le dé a su cuerpo de pan. No, si usted come pan todos los días... Y, malo. Pues obviamente usted va a ir viendo las consecuencias. ¿No? Pues todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Ya lo saben. Menos la música. Oh, thank you. Encore de Jay-Z en Mañanas de la X. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar. Y para eso llegó el nuevo lanzamiento del Kia K3 Cross. Una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada. Hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestro concesionario Kia desde $86,990,000 o conoce más en kia.com.co. de New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. 24 de mayo sale el nuevo sencillo de Capital Cities. ¡Ay! Oh. ¡Oye! La X presenta Capital Cities. Sí, Bogotá. Y mil veces sí. Oye, Empire of the Sun sacó música. ¿Ah, sí? Sí. Y ¿qué está tal? Linda. Y es una canción dedicada a la radio. ¿Ah, sí? Sí. Ya sé cuál dices tú. The Joker. Todo sí. Esto es culpa aunque tuya. Aunque me gustó. No, mira, se llama mucho, Music. Me gustó mucho Changes, también nueva de Empire of the Sun. Mira. Lanzaron dos, ¿no? Es Music on the Radio. A ver. Ah, ellos siempre son chéveres y suenan sabroso en radio. Ahí va. Ah, sí, claro. Ay, es muy linda. Sí, esto está bueno. Sí, es sabrosito. Ellos son chéveres. Es chévere. La X presenta Empire of the Sun y Capital Cities. Con invitado especial, Vampire Weekend. No, calle. No, y lo que pasa es que ellos van a publicar álbum después de 8 años. Llegan completo con disco, Se llama Ask That God, el álbum. Entonces, estas dos canciones, la que decía Uri que le encantó más esta, hacen parte del adelanto de esta nueva producción. Hacían falta, qué rico escucharlos. Y ahora nos queda esperar el lanzamiento. Esto va a ser el 26 de julio con Capitol Records. Se da cuenta que pulieron un poquito más el sonido electrónico, seguramente después de experimentar con Panao, con el proyecto Panao, que es parte de Empire of the Sun. ¿Ah, sí? Se siente muy... Se siente muy la influencia de Panao ahí, ¿no? Sí. Music on the radio. Ah, no, pero los Capital Cities ya tienen canción. Han sacado cositas. También. Es que ese álbum en A Tidal Wave of Mystery sí que es una cosa bella. Vea, saludos para Laureje en Twitter X, que dice, me ha dado por comer pan de queso todos los días y sí se ven las consecuencias, y pone un emoji de un chanchito. Sí, no, es que uno sabe, no sabe. Nice. Pero fíjense que es ese tipo de canciones super cool y super que suenan super bien en la radio, con las que no pasa nada. Oh, claro, ¿no? Que sí. ¿Cierto? ¿Ah? Muy bien, vamos. Ok, vamos a tener fe. Sí, no, suena muy bien. Es que yo siento también que con la música en la radio, verdaderamente no, en nuestra época, ahora, no siento yo que la obligación o la tarea sea pegar, que pase algo, ¿sabe? Pegarle la, con la canción. Pues me da la impresión, es, a mí. Ya es compartirla. Yo siempre he tenido esta hipótesis sobre la radio y su impacto en públicos, y es que en la mayoría de los casos la radio llega ya a cosas que están ya en ebullición por fuera de ella. Hoy en día sí, sin duda. Hoy sí. No, y en las épocas de Elvis y todo eso, Elvis se hizo famoso fue en los circuitos de conciertos. No, pero yo sí creo que la radio en los 70s, 80s, 90s fue crucial para pegar éxitos. Fue crucial. Sí, en los 70s sí le compro la idea, porque el disco era discográfico. El disco era solamente discos, no era shows en vivo ni nada de eso, entonces no dependían de eso. Pero muchas de las cosas que yo siento que empiezan como a suceder como fenómenos culturales se producen por fuera de la radio, y ya la radio como que los ve venir y dice, amplifiquemos, pero ya existen, ¿sabe? Ya no es como que la radio se haya inventado el pop, no, el pop existió. Y le prestó a la radio sus recursos para que ésta se beneficiara y se alimentara de él. Claro, pero a lo que voy es que en esas épocas el medio de difusión de la música por excelencia era la radio. Sí, claro. Hoy en día hay 40 medios de difusión distintos. Ojalá fueran 40. Bueno, es un decir, hay 1000 medios de difusión distintos para ubicar la música en cualquier lugar. Sí. Pero es para los artistas, ya no es prioridad sonar en radio. No, seguramente no. Sabe que siempre he pensado que sonar en la radio es como para la egoteca. Claro, sí. Para la hoja de vida. Es como una cerecita. ¿Pero será que todavía? Sí. ¿Todavía? ¿Hoy en día? Sí. No es más... Pero ya no como prioridad. Una Olivia Rodrigo, una Sabrina Carpenter, para ellas no es más importante ser virales en TikTok o... Que sonar en la radio. Ah, yo creo, pero que tiene que ser lindo sonar en la radio. Claro, claro. El problema es si no suena, y si no entiende Alejandro, como no toca estar. Claro, pero ya no es la prioridad, es parte de la promoción. O sea, pero curiosamente. Sí, curiosamente, lo que he oído a muchos fans, a muchos managers, tanto internacionales como nacionales, tiene que ver es con que estar en la radio implica haberlo logrado. Claro. Yo creo que se volvió ya es más como una convención. Es como ir al cine y no comer palomitas. Uno siente que no fue a cine. Es como lanzar una canción y que no suene en radio. Se siente como que claro, no pasó nada con la canción. Sí, no. Lo que dicen los managers es que, como usted lo dice, hay que hacer la tarea de TikTok, hay que hacer la tarea de redes sociales, hay que hacer la tarea de streaming primero, por encima de la radio. Antes era, hay que hacer la radio para poderlo lograr. Pero cuando usted, aquí ya es como que la radio es como la cúspide, es como el Everest, como la cima del Everest, como que dicen, poner la bandera ahí. Exacto, ya estamos en radio, eso quiere decir que ya hicimos todo el trabajo para poder llegar hasta allá. Es un vanity metric, es una métrica de vanidad. Es más vanidad que cualquier otra cosa la radio. Ya no es necesaria para pegar al artista, sino para decir, y suena en radio. Y tiene que ser chévere oírse en radio. Seguramente. Muy seguramente. Puede ser, sí, pues a Dua Lipa, ¿no? A Dua Lipa le gusta oírse en radio, señor, ¿no? Sí, sí, la radio. A ella le encanta Dua Lipa. Dua Lipa, donde llega, pide que le pongan la emisora, la que le pongan la X, donde llega Dua Lipa y dice, póngame, ¿me puedes poner la X, por favor? Sí, claro, sí, claro. Ella, Dua Lipa, por eso la quiero tanto, porque ella es fan de la radio. Ándale saludos, tú que sí, hablas con ella. Ya la voy a llamar, de hecho. Sí, voy a llamarla ayer y no la llamé. Estamos hablando de ti precisamente. Escríbele, escríbele. Estaba pensando, sí, ayer la vi que estaba moviendo. Hola, bebé. Ayer la vi que estaba moviendo como algún libro. Ay, otra vez volvió a caer, sí, en el tuyo. ¿Cada cierto tiempo lo hace? Ya como cada mes. Sí, claro. Sí, la ¿moviendo vi un libro? Estaba promoviendo un libro, moviéndolo, sí, del comedor al estudio. No, ella lee. No, sí, ella tiene. ¿Podemos escuchar la radio, por favor? Claro, claro, amor. Ella tiene un club de lectura. Ella tiene un club de lectura. Ayer estaba activando el club de lectura porque hay como un premio en camino, un premio literario o alguna cosa, y tenía ella en sus manos un libro que estaba diciendo que era uno de los grandes competidores. Y El Poder de la Hora. Todas esas vueltas. No, claro que no. ¿Podemos escuchar la radio, por favor? Por supuesto que sí. Y viene canción con Chris Stapleton, ¿no? Dua Lipa. Ah, ya. ¿No? Sí. Out now. Hay que escucharla. Ajá. Chris Stapleton featuring Dua Lipa. I'm in love with you. Vamos a ver si de pronto ahorita la escuchamos, porque esa salió ayer, ¿no? Sí. Esa la soltaron ayer. Porque esa fue la que la grabaron en los ACM Awards. Ok. Que se presentaron juntos. Afuera del disco. Sí, es un sencillo promocional independientemente de cualquier cosa. Y nuevamente con un artista de country. Yes. Ah, sí, ya. Claro. Tenemos que hablar de eso. Cuando regresemos, vamos a conversar un poquito de por qué diablos está todo el mundo en el pop haciendo country. De un momento a otro arranca la vaina a jalar para ese lado. Aquí están Kendrick Lamar y SZA, y esto es All the Stars. Water de Tyler, Mañanas de la X. Ayer estaba como lanzando canción. ¿Quién? ¿Tyler? Ah, sí, la sí, que con Gunna. Lanzó fue Dua con Stapleton. Ah, pero sí, sí. Y ahí la podemos oír si quieres. ¿La de cuál? ¿De Tyla? Sí, lanzó. ¿Se parte del álbum? Lanzó. ¿O es por fuera del álbum? Lanzó el disco. ¿Completico? Oh, no, no, no. No, sí, pero el álbum, ¿no? El álbum lo lanzó. 22 de como marzo. Como en marzo. ¿Fue? Sí. No, si es un sencillo, si es un sencillo del mismo álbum o si es un sencillo por fuera. No sé, pero ayer estaba por todas partes en redes. Ya. Del álbum, porque no veo nada nuevo reciente, pues. Y hablando de lanzamientos, aquí está lo nuevo de Chris Stapleton, el reconocido rockero y artista de country de Tennessee, junto a Dua Lipa. ¿Y por qué se juntaron? Think I'm in love with you, porque el country está de moda. Por alguna razón el country está de moda. Sí, pues esto es una presentación que hicieron juntos en los ACM Awards, que son los premios de la Academia de Música Country de los Estados Unidos. Listo. Pero pues igual curioso que Chris Stapleton, norteamericano, figura del country, invite a cantar a una británica de pop, ¿no? Ahí está. Y negocios, business. Pero pues suena interesante. La versión es en vivo, obviamente, porque pues es la versión que grabaron en la presentación de los ACM Awards. Think I'm in love with you, Chris Stapleton y Dua Lipa. Love is real. walk away, we always make each other feel. And as for why we've been apart, I think I'm in love with you. Whoa. ¿Se sienta bien el country, Azúa? Muy bien. Suena bien. Suena bonito. Él suena muy bien, ¿no? Él es increíble. Él es fantástico. Esta canción es de él y es del álbum que lanzó en 2023, su quinto álbum llamado Higher. Y originalmente esta canción viene con la voz femenina de Morgani Stapleton, que es la esposa de él. Y ya la habían lanzado como sencillo a comienzos de año. Okay. Y ahora pues renace con esta versión junto a Dua Lipa. Qué voz gran más artista. Bella. Qué voz más bella la de él. Gran artista que es Chris Stapleton. Lo vimos en Lollapalooza en Chicago también con su esposa en su momento. Claro, con el Traveler, ¿no? Ese sí. Álbum fantástico que ahí la esposa fue vital. Y para pusimos ese eso aquí y nadie le paró. Nadie nos paró bolas con el country. Y venimos dando lora con eso del country pop desde hace como 6-7 años. Oiga. Entrena en Smart Fit y aprovecha una promo increíble por tiempo limitado. Paga solo 49.900 pesos en los tres primeros meses y empieza a entrenar con toda la actitud. Inscríbete ya en smartfit.com.co. Aplican términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Estoy leyendo los comentarios de Scarlett Johansson. Ah, ¿ya habló? Está brava. ¿En serio? Con toda la razón. ¿Con lo de ella ahí? Sí. Entonces sí, si era así. Ay, ya. La habían invitado, ¿no? Ella como que hizo un comunicado oficial en el que ella habla y dice que ya se habían acercado a ella con la intención de que el chatbox de ChatGPT 4 tuviera la voz de ella y su personaje de la película Samantha, Her. De Samantha. Cosa que ella dijo, bueno, voy a pensarlo. Luego dicen que el CEO de OpenAI se acercó también a ella a continuar la conversación. Y ella finalmente, después de analizarlo y todo el rollo, dijo, gracias, pero no estoy interesada. Y ahora, Sky es que se llama... Sky, ¿no? La voz de ChatGPT. Pues resulta que está sonando igual a Scarlett Johansson. Ya la retiraron. Y ahora... pues les toca, es que además no se metieron con casi nadie. Si alguien ha sido súper activo en irse en contra de ese tipo de abusos del entretenimiento y todo, ha sido Scarlett Johansson. Acordémonos lo que pasó en la demanda a Disney en la época de Avengers y todo ese tipo de cosas con Black Widow. Entonces como que les tocó bajarla, ¿no? Les tocó bajarla. Que la quitaron. Bien. Bien por ella. Aunque me parecía interesante. Lástima que no haya aceptado. Hubiera sido chévere tener la voz de Scarlett Johansson en el ChatGPT 4. Johansson dice en su comunicado oficial sobre esta denuncia pública en contra de OpenAI, que Sam Altman, quien regresó como CEO hace unos meses luego de una amarga pelea entre él y los accionistas de la reconocida compañía líder en inteligencia artificial, que Altman le argumentó que al tener un referente de cultura pop más familiar como la voz de ella en Her, podría confortar a muchas personas y familiarizarlas con las nuevas tecnologías, además de también al entender muy bien desde la interpretación de un robot la naturaleza de OpenAI como una voz que puede acompañar a muchas personas, pues confortar en la soledad y en otras instancias. Se le trataron de meter a hacer el pitch por el lado emocional. Y Johansson dijo no. Y luego apareció la voz igual a ella y arrancó el tema legal. Y está bien, si dice no, es no. Ya. Sí, el asunto de las clonaciones de voces va a ser bien interesante. Ahora se habría hecho una buena plática. Yo hubiera cobrado duro. Pero ella ya no le interesa eso, ella va más allá. Es cierto. No, y además después de toda la pelea que sucedió el año pasado con los paros de los diferentes, ¿no? Sí, las huelgas. Los diferentes sindicatos, las huelgas y todo ese rollo, y todos peleando por esa vaina para que ahora vayan a aceptar así de fácil, pero tampoco. Es cierto, es verdad. Es porque... Pues, muy bien. ¿Qué le pueden pagar? ¿Le pueden pagar a Scarlett Johansson X plata? Sí, por leer una cantidad de textos para poder hacer que la inteligencia artificial aprenda su voz y todo el rollo. Y ya, listo. Chao. Es lo mismo que pasa con la digitalización de actores y todo ese tipo de cosas. Funciona exactamente igual. Entonces, ¿tanta pelea para entregarse así de fácil? Creería que no. En otras noticias de inteligencia artificial, vamos. Los papás en los Estados Unidos han dejado de llamar y de bautizar a sus hijas Alexa. Oh. Ya era, estábamos hablando de nombres. Claro, ayer, imagínese bien. Usted en la casa diciendo, Alexa, venga para acá. No te estoy entendiendo. No, usted no, mi hija. No sé de qué me estás hablando. ¿No? Es complicado. Es divertido. Alexa era el nombre más popular en el puesto, está en el puesto número 39 de los nombres más populares. Sí. Y ya no, completamente de acuerdo, no entiende ahí. Ay, ¿viste que sí se están metiendo en el rancho? Entonces Siri también, de pronto Siri también debe ser complicado. Pero ¿no? Siri no hay como tantas Siri, ¿cierto? Pues, Siri funciona con todos los que tienen iPhone, ¿no? No, me refiero como nombres nombre reales. Natural. Siri Marcela. Ah, no conozco. Siri Brigitte. De hecho, pues Alexandras conozco, pero yo no conozco ninguna Alexa. Yo personalmente, Alexa, que su nombre real sea Alexa como tal. Aquí no, de pronto Estados Unidos. No, tampoco la conozco. Solamente 490 bebés fueron bautizadas Alexa en 2023. Oh. Igual van a ser esas bebés, van a sufrir. Pero bueno, no mentiras, tal vez sean felices. Esperemos que sean felices en su vida. No creo, yo creo que la van a sufrir. La van a sufrir. ¿Que las Alexas? Sí, claro. ¿Las 400? Se las van a montar. Ay, no sean así, papás. Claro, no, imagínese el bullying, pobrecita. Imagínese el bullying. Ya. Alexa, reproduce. Sí, diciéndole en el colegio, Alexa, tráeme un... No, horrible, horrible, no. Sí, Alexa, sí. Pon a Dua Lipa. ¿Ustedes ya tienen asistente en las casas o no? No. ¿Uribe no. dice no tiene todavía activado el asistente? No. ¿No tiene Alexa, no tiene...? No lo tengo activado, la verdad. ¿Por qué no? No, yo traté de tenerlo para mis AirPods, para subirle el volumen, pero nunca me hizo caso. Y me lo bajaba y me agarré con ella, me enojé. ¿Te agarraste con Siri? Ay, usted no sirve para nada. Y ya nunca más la bloqueé todo. Sí, interactúo de pronto con el OK Google, pero que ese no tiene nombre, hasta donde sé. ¿Pero no. se lo puede poner? No sé, no lo he intentado. Pero sí, tengo amigos que ya usan eso. ¿Sí? ¿Usted tiene Alexa? Sí. ¿No ves que acá le hablan cuando nosotros a veces estamos al aire? Sí, pero eso sí ya es un tema de soledad, Diana. No, obvio no. No. Habla Alexa, buscando compañía. Así como cuando le habla al ChatGPT, le dice, hola, ¿cómo estás? Hola, ChatGPT, ¿cómo te va? Mientes. Hazme un favor, ven. Mientes. Era para preguntarte que sí. Es más fácil que yo caiga y vea antes, información importante. Es momento de subirse a una SUV automática y les cuento que Kia tiene una para cada gusto. La nueva Sonet desde 95.990.000 pesos. Seltos desde 114.990.000 pesos. O la favorita de todos, la Sportage, desde 128.990.000 pesos. Acércate a un concesionario Kia o conoce más en kia.com.co. Kia Movement that inspires. Oiga, por ahí estaba viendo el video ese del concierto de Jennifer López. Sí, pero claro. Como publicado como por alguien bien malintencionado. Bien malintencionado. La gente. Como que es mostrando que el comienzo vacío de la... todo.